Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Bolereando la Noche. Con ustedes, Lourdes Mendoza Dávila. Hoy vamos a hablar de uno de los intérpretes famosos de nuestra Latinoamérica. Y me refiero a Alejandro Fernández Abarca. Nacido en Guadalajara, México, el 24 de abril de 1971, hijo del fallecido cantante y famoso, por supuesto, del género ranchero Vicente Fernández y de María del Refugio Abarca Villaseñor. Además de su inclinación musical por herencia y por vocación, Fernández sintió también la necesidad de ampliar su formación personal y tras los estudios primarios y secundarios ingresó en la Universidad del Valle de Atemajac para estudiar arquitectura. Si se graduó o no, no lo sabemos. Es conocido por todo el público y la prensa como el Potrillo, apodo que le viene debido a que el rancho de su padre es denominado Los Tres Potrillos, en honor a sus tres hijos varones. Vamos a escuchar una canción famosísima. La verdad, nunca antes la había escuchado en la voz de Alejandro Fernández. Es parte de un concierto que presentó en el año 2014 en el Palacio de Bellas Artes de México. Me refiero a Granada, que fue compuesta en el año 1932 por el famoso compositor mexicano Agustín Lara. Lo más increíble de esta historia, les cuento, no es su letra o popularidad, es que Agustín Lara jamás estuvo en España. También compuso el Xotis Madrid, entre otras. Creo que también hay una dedicada a Sevilla. Y hay algo que también les comentaré. En ese entonces estaba Franco, el dictador español, y le encantó lo que había compuesto Agustín Lara y según sé, le había regalado una casa, no sé si en Madrid o en otra ciudad. El hecho fue así. Aquí está la voz de Alejandro Fernández y Granada. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros.

al contemplar sus ojos mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado, y mi amor fue tan grande y tan grande que nunca se acaba. Cuando a solas pienso en ella, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, ilusiones blancas y rosas como la flor, un cariño y un corazón que siente que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Cariño de un corazón que siente que amo. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Los dos. A pesar de que estudió lo que les comenté, arquitectura, su camino se inclinó hacia el canto, gracias a su destacada voz, así como el aprendizaje que había obtenido de su padre a lo largo de los años. Ha recorrido el mundo compartiendo su música y, a pesar de ser un destacado intérprete del género ranchero, también ha incursionado en la música pop, siendo reconocido por la versatilidad y tesitura de voz. Realmente tiene un vozarrón. Destaco que las canciones que escuchamos o que vamos a escuchar en este programa Parte de Granada, han sido tomadas de un concierto, todo el concierto con canciones de compositores mexicanos, algo bellísimo realmente, un tributo a su país. Vamos a escuchar. Usted es de María Grever, por supuesto, una de las grandiosas compositoras que tuvo México. Componía ya desde los 16 años. Y esto es Júrame. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro, ni yo mismo lo comprendo, el porqué. Tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Desde el día en que nací, quiéreme, quiéreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo. La primera aparición pública de Fernández tuvo lugar durante un concierto masivo de su padre, Vicente Fernández, momento que recuerda como incómodo, pues tenía apenas 5 años y sufrió pánico escénico al momento de salir a cantar. Su primera incursión en el mundo del espectáculo fue gracias a su participación en la película Picardía Mexicana, pues aunque antes había participado como extra en algunas producciones, no fue sino hasta el año 1976 que recibió su primera compensación económica como profesional. Y claro, en el ámbito musical descubrió su interés por seguir los pasos de su padre cuando éste lo invitó a participar en la grabación del álbum México, Voz y Sentimiento. Ahí sembró las bases de lo que sería una larga y prestigiosa carrera como cantante. Pero fue en 1992 cuando se lanzó oficialmente. Esta canción es de mexicano también, Álvaro Carrillo, El Andariego. Yo que fui del amor ave de paso,

me quita la vida antes que a ti. Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confieses que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Me vuelvo a morir. A lo largo de su carrera se le atribuyen unos 16 discos de estudio, miles de conciertos, realmente no son cientos, son miles, y se le conocen más de 280 canciones. Sin duda, una de las canciones de Alejandro Fernández más polémicas fue la canción Mátalas, y aquí se oye mucho también. Pero esta canción le metió en un problema presuntamente por promover el feminicidio, y es verdad, si escuchamos la letra atentamente, pues algo de eso hay. Pese a que él reveló que se refiere a matarlas en un sentido figurado y llenarlas de amor. Como sea, prefirió no cantarlas más, cantarla más en sus conciertos. Otra de las exitosas canciones de este famoso cantante son No, de Armando Manzanero, Hoy Tengo Ganas de Ti, entre otras. La música del mexicano sigue presente hasta ahora. Y no solo las canciones más nuevas, sino sus piezas de antaño, que también son recordadas por los fanáticos más fieles. Por ejemplo, las canciones que estamos oyendo ahorita, yo las tomé, ¿verdad?, del concierto de Bellas Artes del año 2014. Me parecen preciosas. La música de Alejandro Fernández ha sido reconocida a nivel internacional y a lo largo de su carrera artística ha sido nominado 11 veces a Latin Grammy, de los cuales ganó 3. Esto es Abrázame, ¿verdad?

si tú te vas. Una de sus publicaciones más destacadas fue la de febrero de este año, cuando se dio a conocer abiertamente que sería abuelo. Y el famoso no hizo más que mostrar su felicidad enviando un mensaje muy especial a su hija, Camila. Esta composición del el grandioso, para mí uno de los mejores realmente compositores de México, José Alfredo Jiménez. Ella, en la voz de Alejandro Fernández. De rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Hace poco tiempo se celebró el cumpleaños del papá de Vicente, así que el cantante compartió fotos con él para conmemorar a su papá. Actualmente cuenta con más de 2 millones de seguidores, quienes siempre están pendientes de cada una de sus publicaciones. Esta es otra canción, también de José Alfredo Jiménez, Un Mundo Raro. Tengo que decir que todo el acompañamiento que tiene Alejandro Fernández en todas estas canciones, grandioso también, es la Orquesta Sinfónica de México. Bueno, pues aquí está Un Mundo Raro. Últimamente Fernández ha grabado nuevas canciones, entre ellas Te Quiero, del español Rafael de León. Esta canción fue famosa, muy famosa, diría yo, en España sobre todo y por supuesto en Latinoamérica, en la voz de este cantante que para mí ha sido una de las mejores voces de España. Me refiero a Nino Bravo. Lástima, murió en un accidente de tránsito cuando tenía 27 años. En fin, aquí está la voz de Alejandro Fernández y Te Quiero, Te Quiero. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación.